Todo buen negocio necesita un buen socio. Por eso, en Samsung Empresas podés comprar online con envío gratis y factura, obteniendo descuentos por volumen y garantía oficial. Samsung Empresas, tu socio ideal en tecnología. Samsung.